Casi, casi da pena cortarla, pero sí, en algún momento hay que hacerlo. La magistral música, el magistral score que el gran Henry Mancini facturó para la película Life Force del señor Tobe Hooper, es el motivo musical de esta semana para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, en el dial de Barcelona, o www.contrabanda.org a través del streaming oficial de Contrabanda en el internet, y dando comienzo a una entrega todavía veraniega de Sin Audiencia, que lleva por título Programa 753. Y ahora viene cuando Javi Acajum saluda a sus contertulios en la tarde de hoy, en el Estudio 1, todavía urna calorífica de Contrabanda, y tengo que dar la bienvenida pues a unas cuantas personas esta tarde aquí al programa, y a la primera de ellas a la que voy a dar la bienvenida y le voy a, digamos, felicitar por su pronto retorno, es a mi compañero Jordi. Jordi, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¡Bravo! ¡Bravísimo! He traído claca hoy. Sí, has traído la clica a tu corte de followers. Jordi se ha pegado unas cuantas semanas de vacaciones, a pesar de que no han sido vacaciones del todo, porque la tecnología nos ha ayudado a tenerte un poquito cerca algunos días, pero por fin volvemos a tener en cuerpo presente a Jordi en su micro 2 habitual de aquí. Eso ha sonado un poco necrológico, ¿eh? Back from the Dead o alguna cosa así. Bueno, ya lo sabes. Del cuerpo presente. Ya sabes lo del, esto, la temática de este programa, ya sabes que siempre anda por esos tiros del fantástico y el terror y la ciencia ficción y esos rollos. Pero no solo tenemos a Jordi y a Javi esta tarde en Sin Audiencia, sino que también tengo en el micro 3, que ya empieza a ser de vez en cuando su micro habitual cuando viene de visita, que no es otro que Mr. Colablanca. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, acalorados, pero con una fuerza vital para darle empuje al programa de esta tarde. Y en el micro 4 tenemos a otro, ya podemos decir también, habitual. Otro y, pesado. Y otro que se ha pillado su sitio en el estudio y que siempre que viene se pone en el mismo sitio. Esto ya me parece digamos, un costumbrismo, ¿no? Podríamos decir. Señor J.C. Hallenbeck, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y con este cónclave veraniego, lleno de poros sudorosos y de neuronas que segregan datos y referencias y opiniones sobre películas, es como vamos a dar comienzo esta tarde. Sin Audiencia en Contrabanda, con muchas temáticas, algunas de actualidad, otras retrospectivas. Tenemos ese lamentable fallecimiento de otro de los maestros del cine fantástico y de terror, que es Tobe Hooper, pero aparte de eso tenemos también el final de Juego de Tronos en su temporada 7 y no sé cuántas cosas más que mis compañeros contertulios han estado viendo a lo largo de estas semanas por ahí en estas épocas un poco veraniegas. Muy bien, prometo que el de teléfono no soy yo esta vez. Seguro, sería terrorífico, ¿eh? Hostia. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con el libro de visitas, comentando alguna cosa, porque además el programa de la semana pasada no se comentó. Y bueno, pues precisamente Hallenbeck nos comentaba un deceso, que no es el de Tobe Hooper, sino es el de Azpiri, el ilustrador, el dibujante. Y bueno, comenta tú mismo lo que dijiste en el libro, porque aparte de las ilustraciones de cómic, a ti te trae otro recuerdo diferente. A mí me trae recuerdos porque se dedicó durante muchos años, en la época inicial de videojuegos aquí en España, al menos en ese momento, del Sinclair ZX Spectrum, que fue al menos mi comienzo en este mundo de la informática, en el que llevo ya un porrón de años. Y claro, yo recuerdo sus carátulas para juegos, sobre todo el que más recuerdo es el Abusing Bell Profanation, que para mí aún hoy en día es el juego más difícil con el que he tenido ocasión de jugar. O sea, yo recuerdo que cada pantalla era un auténtico sufrimiento. O sea, magníficas portadas y engañosas portadas. Sí, porque luego tienes unos píxeles mal coordinados y claro. Ya, pero... Sí, bueno. No, pero hizo auténtico. Vamos, recuerdo otros juegos, no sé si era Fantomas, ¿no? Habían varios juegos más. Yo Game Over me parece que también era suyo. El Abusing Bell, por trama y tal, pero luego recuerdo también como difícil de acabar de todas las cantidades de pantallas, el Jet Set Willy. No sé si lo llegaste a jugar. Sí, también. otro de esos juegos interminables donde llevas a ese señor de sombrerito que no paraba de mi juego, digamos, de aquella época era muy sencillo, más también era español, era un juego que se llama Fred. Era un personaje que iba en una especie como de una pirámide, era como un laberinto, tenía que ir subiendo por una cuerda y caminando y esquivando fantasmas, todo tipo de... O sea, cada vez que llegaba arriba a la salida, entraba en otra que era más complicada. Era un juego muy sencillo, pero realmente era espectacular, o sea, el vicio que tenía. Ahora voy a decir algo mucho más friki. Me voy a remontar a los orígenes. Sinclair ZX81. Juego para este ordenador que me parece que tenía 100K, no sé, muy no, poco. No, menos. Un no. K o no sé. Un una... K, era de un K. De un el... K. Bueno, juego llamado Mazox. Era un laberinto que tú recorrías, luchabas con unas arañas y te encontrabas unos píxeles colgados de unas cadenas, representaba, que te indicaban el camino bueno para salir del laberinto. Uh-huh. ¿Cómo estaría programado el juego que los encuentros para ganar a las arañas eran aleatorios al 50%? O sea, quiere decir que poder llegar al final era absolutamente cuestión de suerte. Sí. O sea... Lo peor de lo peor. Pero bueno, posiblemente fue el primer juego que mi hermano y yo jugamos en un ordenador. Uh-huh. Mazox. ¿Sabes, no? Que la alternativa a jugar en ordenador, a un Spectrum o una máquina superior a Spectrum, era las máquinas de bar. Los maquinábamos más macarraques. No, pero nosotros también acudíamos a la máquina. No, coño, y yo recuerdo la Atari, la videoconsola de Atari. Yo tenía un amigo que era el que todo este tipo de tecnología era el primero en tenerla y recordó jugar con el Donkey Kong. Yo debo decir, es que yo me retrotraigo mucho más porque recuerdo la primera consola que vi fue un amigo mío que se la bajaron de Andorra, que era el tenis. Eran dos mandos redondos integrados en la propia consola, ni siquiera tenían cable para ponerlos lejos. Y lo enchufabas a la tele y tenías el puñetero tenis con el píxel gordo que hace de pelota. Ajá. Punto. Y eso, yo creo que sobre el año 80 o así. Me suena a mí de haber jugado. Lo tenía 80, mi primo. Sí. Recuerdo que lo tenía uno de mis primos allí en San Andrés. Y... No, la primera consola que tuve yo fue el Atari. Y el Atari lo disfruté mucho, la verdad. El Adventure era mi cartucho favorito. Yo no tuve ni una sola consola. Ni una. Lo máximo que tuve de Atari fue una publicidad de Editorial Bruguera. Que si enviabas un cupón de una revista Mortadelo, te enviaban 100 pegatinas de los 100 mejores juegos de Atari. Anda que no. Y tenía la carpeta forrada. De juegos de Atari no los jugabas. No me hables de esas cosas. ¿Te gusta Atari? Me encanta. De mandar cosas a Bruguera no me hables, porque aún estoy pendiente que me traigan todo lo que pedí con los Petro Mortadelos. Petro Mortadelos, sí. ¿Qué es anterior, lo posterior? ¿Cuál es? No sé. No, eran Petro Mortadelos. O sea, utilizaban el tema de la palabra Petro Dólares, que en aquella época tan famosa, que se hizo famoso en los años 70, pues a principio de los 80 salieron lo del. En cada cómic que te comprabas, pues había un billete de varias cantidades de... Entonces, cuando sumabas la cantidad que esto, pues los enviabas y decías, bueno, pues quiero esto, lo otro, según el catálogo. Yo os puedo asegurar que mandé una cantidad de Petro Mortadelos como para empapelar toda mi casa y no me llegó nada. Mister, yo me los quedaba. Yo es que no me fiaba de eso y, bueno, también era más chiqui, pero decía, esto para el Monopoly también. No sé. O sea, tu Monopoly tenía el dinero del Monopoly y los Petro Mortadelos. Los Petro Mortadelos. Qué grande. Bueno, luego teníamos, también Sudaka comentaba la muerte de Jerry Lewis, y también teníamos a un sinaudiencero de pro que había participado mucho en sinaudiencia y que desde el nuevo libro no había participado y se ha inscrito, y es Raven, que nos manda un saludo. Dice, hacía tiempo que quería pasarme por aquí para saludaros a todos y desearos un buen verano o lo que queda de él. También agradecer a los que habéis estado en el estudio, que debe hacer más calor que vigilando un puchero. Pues eso, pues sí. Que aunque me pase poco por aquí, sigo escuchando. Para no variar, Manu nos deja alguna noticia. Dice que luz verde al proyecto del spin-off del Joker. La película estará producida por Martin Scorsese y dirigida por Todd Phillips. Por suerte, no contarán con Jared Leto, al estar la película ambientada en la juventud e inicios del personaje. Luego dice que JJ Abrams y Larry Cohen con la productora Bad Robot preparan una serie al estilo de Alfred Hitchcock Presenta, que estará formada por 10 capítulos por temporada en forma de thrillers independientes. Y luego también ha colgado el nuevo teaser de Punisher en Netflix. Uh-huh. Luego Kouros el Gris nos habla del nuevo juego de Call of Duty, que será Beyond de Call of Duty, que dice, ahí es nada, título para intentar pillar a los amantes de los videojuegos serie Z de zombies, eso que te gusta tanto, Hallenbeck. Y con esta sinopsis nunca vista antes, El pelotón Alfa, un grupo de soldados de élite, encabeza una misión de reconocimiento rutinaria en una zona de conflicto, que acaba convirtiéndose en una batalla por la supervivencia contra una horda de zombies. Juntos deberán luchar para seguir con vida y salvar al mundo. Nunca vista. Y por último, Sudaka se hacía eco de la muerte de Top Hopper. Dice, hola a todos, a veces traigo malas noticias. Murió Top Hopper, creador de las inolvidables de Texas Chainsaw Massacre, Invaders from Mars o Poltergeist, entre otras. Un grande del cine, sino de cero, o al menos así lo creo. Queda en el recuerdo de sus películas que seguiré viendo hasta la saciedad. Bueno, pues con esto yo no sé si os parece bien abrir con el tema de Top Hopper. Sí, sí, perfecto. Ahí andamos. Ahí andamos, ¿no? Yo quisiera hacer un pequeño matiz sobre Jerry Lewis. Sí. Porque ya no es muy sin audiencero, pero la película del doctor... ese que es un émulo de Jekyll Hyde, que se convierte en... El profesor Chiflado. Profesor Chiflado. Yo creo que esa sí podría ser contemplada como... Es absolutamente sin audiencero. Sí. Vamos. Ser. O sea, solamente el pórtate bien y te dejaré jugar con Villavero, ya vale. Es frase lapidaria de... Perdona, DGB. Y el Ceniciento, aunque se quede un poco de tono. El Ceniciento tiene auténtico... Paralelo, común. No sé qué. Empieza a leer El Anillo y tiene más inscripciones que el de Sauron en élfico. Madre mía. No, no, y el número de la máquina de escribir. Y no. Para mí, Jerry Lewis es recuerdo de infancia, pero además un gran recuerdo porque tenía una manera de hacer humor muy slapstick, muy visual y muy clown, muy payaso, muy gestual, con la cara hacia todo tipo... Yo creo que, de hecho, Jim Carrey es discípulo directo de Jerry Lewis. Sí, sí se podría. La pareja artística de Dean Martin. Con Dean Martin se hicieron mucho. Se dúo entre Calatrava. Bueno, anterior a Calatrava. Además, el profesor Chiflado siempre se ha comentado que el papel del, digamos, el personaje de cuando él se convierte en el Guaperas sí. Está basado directamente en Dean Martin y que es una indirecta, no, es una directa, sí. Porque claro, acabaron bastante mal, ¿eh? O sea, se ve que en los años aquellos que estuvieron juntos, se ve que acabaron bastante cabreados y en la película esta, o sea, bueno, solo hace falta ver cómo se comporta el personaje, o sea, lo sobrado que va, lo de las frases lapidarias es que tiene un montón y está dedicado a su gran amigo Dean Martin. Bueno, pues pasando de Jerry Lewis a Top Hopper, bueno, pues tenemos eso, que empezó... O sea, se nos han ido Romero y Top Hopper, que de alguna manera son gente que se quedó... Y espera, y aún me faltaba... hay otro director, el de Freddy Krueger. Wes Craven, ese. Sí, yo a estos los pondría casi juntos porque... Sí, se han ido los tres, pero yo hablo del breve periodo de tiempo y también hablo de estos dos como los... precursores del cine de terror moderno antes que Wes Craven. De hecho, Wes Craven yo creo que mamó un poquito de los dos. Uh-huh. Sí. Y además, abrieron de alguna manera el género. Uno está clarísimo que el género de zombies lo reconvirtió. Teníamos lo de los zombies que venían de vudú, de Haití, del vudú y todo eso. No sé si Truffaut hizo la película. No, es otro director, ahora no me acuerdo la de. Yo anduve con un zombie. Sí. No es Truffaut, es otro. Sí, sí era. Vale, ya de alguien que hablamos hace tiempo y ahora no me acuerdo el nombre, bueno, pero. Recuerdo de Filmoteca, sí, es verdad. El que hizo la mujer pantera, me parece que es. Luego intentaré. Bueno, pues cambió el registro de los zombies y de alguna manera Top Hopper pues nos acercó a esos monstruos del cine que luego pues se extendieron pues con Jason, con Freddy Krueger, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y nos trajo una reconversión de Dead Game, que ya lo había incluso Alfred Hitchcock tenido en cuenta para hacer cine. Y entonces pues lo brutalizó, lo llevó a esas zonas de rednecks donde solo hay polvo y rodaderas, ¿no? Sí. Y realmente pues con muy pocos medios, con mucha suciedad y de una manera muy despojada de cualquier sentimiento. Con muy mala hostia. Muy mala hostia, pues hizo que la gente viera un cine mucho más descarnado de lo que estaba acostumbrado, ¿no? Sí, entonces, señor. Para mí son los dos precursores del cine de terror moderno y además es dos directores que, sin tener filmografías muy amplias, no se salieron del género. O sea, siempre incidieron en hacer películas del mismo tipo y de lo... No diversificar, ¿no? Entonces... para mí queda muy claro de que se nos han ido dos referentes. Entonces, bueno, pues Top Hopper empezó con La Matanza de Texas. Sí, curiosamente, el otro día estaba mirando su filmografía. No, tiene una anterior del 69. Que leí el argumento y tiene muy buena pinta. porque es algo de un grupo de chicos. Sí, yo no la he visto. Que no se ve visto. Que son hippies, que se van a una cabaña, a una casa en el bosque. Sí, es medio experimental. Es una cosa experimental, pero ostras. Ex-Hells se llama. Correcto. Así. Pues yo no la he llegado a ver. Yo tampoco. Pero me llama la atención. De, ostras, ¿qué pudo hacer este hombre en aquel año? Además, con hippies, aquello que... O sea, hasta las francas de toda la vida y por haber. Pero puede ser curioso. Sí. Y bueno, pues a partir de ahí pues vino Trampa Mortal del año 76, el hombre que tiene un hostal, un motel y bueno, pues utiliza a los viajeros de una manera curiosa. Luego tenemos La Casa de los Horrores, Fun House, que ya en su día me llevó a mí a una confusión. Es porque sabéis que soy bastante aficionado a leer novelas de terror. Y Dean Koontz, que aunque es irregular escribiendo, tiene algunas novelas que a mí me han gustado mucho, como Ojos Crepusculares o alguna otra, tiene la novela de Fun House. Uh-huh. Curiosamente, yo creía que Todd Hooper se basó en la novela. Y no. Realmente lo que hizo el señor Dean Koontz es novelizar el guión de Larry Block de la película Fun House. Pero, por problemas de producción... La película acabó estrenándose casi un año después de editarse el libro. ¡Ostras! Entonces fue Nacho Fiol el que me corrigió de mi error y me dijo, no, la novela es sobre el guión. Lo que pasa es que la novela profundiza bastante más en los personajes de lo que lo hace la película, que bueno, es una cosa que pasa en una feria con un feriante que tiene un hijo un poco particular. Es lo que tiene. Es lo que tiene. A partir de ahí, bueno, para mí una serie de televisión del año 79... que aquí vimos como película con ese absolutamente engañoso nombre de Fantasma 2, cuando no tenía nada que ver con el señor Coscarelli. ¡Qué bestia! Que es El misterio de Salem Slot. Yo al señor Todd Hooper, y quizá un poquito al señor Spielberg, por lo que luego veremos, es el señor que me hizo que me cagara encima de miedo con El misterio de Salem Slot, la escena que siempre hemos dicho del hermanito rascando en la ventana para que le invitaran a entrar, y con Poltergeist. O sea, realmente... Yo fui al cine a ver Poltergeist, no recuerdo qué edad tenía, pero era un niño, y flipé en colores. Sí, es una película. Aquí creo que quería hacer un inciso Javi sobre ese final buenista, esas imágenes que hay corriendo por la red, sentado en el sillón de director, el señor Spielberg en vez del señor Todd Hooper, sí, es etcétera, que etcétera. Hay un poco de literatura, no sé si fantástica o no, al respecto de la, digamos, coautoría de tanto Spielberg barra Hooper, o que si uno pesó más que el otro en según qué determinados aspectos de la película. Yo, a ver, solo quiero valorarla a nivel, digamos, de opinión subjetiva y realmente sí que Poltergeist es una obra, digamos, una piedra angular del terror de los 80, pero... Hay que reconocerle que tiene algunos dejes spielberianos que después veríamos repetirse, que igual hasta en ese momento no estábamos muy al tanto de ellos, pero uno de ellos es esa, después de ese desarrollo tan, tan chungo que tiene la historia, pues es el final que tiene, como que todo acaba, y siento hablar del final de Poltergeist, quien no lo haya visto, pues quizás ya debería estar subsanando este entuerto, pero tiene un final para mi gusto bastante buenista, bastante familiar, para todo lo que se ha desarrollado durante, digamos, el cuerpo central de la película, pues se acaba todo demasiado bien, demasiado perfecto, sale el sol, brilla por encima de las colinas y un nuevo día comienza para la familia. En fin. Sí, pero eso sin la tele. Sí, sin la tele. Es que claro, la tele tiene una doble lectura. Muy interesante. De hecho, hay muchas dobles lecturas en Poltergeist que yo quiero pensar que son más de Todd Hooper que de Spielberg. Y una de ellas es una hipótesis que yo tengo sobre lo que le pasa a esta familia en la historia. Antes de que empiecen a acontecer los fenómenos. Antes de que empiecen los fenómenos paranormales, fenómenos extraños, que es como se le subtituló aquí en España al menos, ¿no? Y es que, y quiero retrotraeros pues al primer, digamos, cuarto de hora de la película, cuando pues la familia protagonista llega a esa urbanización idílica aparentemente y se empiezan a instalar y bueno, pues en una de sus primeras noches allí, tanto la señora como el señor, padre y madre de familia, están relajándose, sacan su cajita de tesoros verdes y se hacen un porrito con poco tabaco, podríamos decir. Entonces, yo tengo la hipótesis de que después de ese porro, todo empieza a ponerse patas arriba, todo se empieza a volver la niña. Que no fueron los únicos que fumaron, vamos. Sí, que no sé, que quizás, a ver, entiendo que es un guiño, que es un toque que quizás está ahí oculto, pero a mí siempre me llamó la atención de decir, joder, es que hasta que no se fuman el porro, todo va de puta madre. Pero después del porro es cuesta abajo y sin frenos. Sí, pero no sé. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la niña también se lo fuma o qué? Ya, pero puede ser una consecuencia del efecto en los padres, que ven a la niña así. A ver, que no deja de ser más que un pequeño guiño jocoso sobre el argumento, pero si nos ponemos a estudiarlo paso por paso, hasta antes de ese momento no ha ocurrido nada, digamos, que se pueda achacar a algo paranormal. En fin, no sé, supongo que es también el espíritu setentero que pues Hooper y supongo que también Spielberg, aunque vaya luego destirado, pues tenían todavía en sus entonces años jóvenes, ¿no? Y que igual pues ese guiño queda un poco amagado por todo lo que viene después, pero está ahí, se puede revisar en el minutaje y ese rollo. O sea, que me refiero que no estoy hablando de algo que no es comprobable. De todas formas, estaba pensando, Poltergeist debe ser del 82, más o menos. 82, sí, señor. Spielberg produce dos años después Gremlins. Uh-huh. No creo que fuera tan intrusivo en la dirección con Joe Dante como lo fue con Hooper, pero también se deja ver ese final buenista en Gremlins. O sea, claro. Quiero decir, Gremlins, durante el desarrollo de la película... Y los Goonies. Tiene muy mala leche Gremlins. O sea, toda la escena en la cocina con la madre y tal, o sea, tiene muy mala leche. Pero luego es lo que pasa. O sea, el final también es buenista. O sea, quiero decir, no sé si está por ahí siempre Spielberg o Amblin o produciendo... Aunque no dirija estrictamente, supongo que siempre tiene mano en acabar haciendo el producto para la familia, ¿no? Yeah. De alguna manera. Y en ese aspecto... el rato que te han hecho pasar, guapo. Sí, sí, no, eso es... Ojo, y es así. Son esas tres películas que yo pienso que a pesar de la mano de Spielberg, creo que los tres directores, tanto el Richard Donner como el Doug Hooper, como lógicamente Joe Dante, yo creo que saben imprimir su marca. Su sello, en cada... sí, está, sello, claro, está claro. El humor negro de Joe Dante, Tom Hooper también le pones... Richard Donner, claro, Richard Donner es un tío que le das cuatro actores y un poco de argumento y te hace una película correcta. O sea, no te hará una obra maestra, pero te ha hecho auténticas películas. Además es un rodamundo, o sea, ha hecho de todo. O sea, ha hecho desde Superman, ha hecho Drácula... No, Drácula no, miento. Drácula es del otro... Ahora me estoy yendo a otro director. De otro Richard. No, Drácula tienes la de Terence Fisher y luego tienes la... No, la del 78. ¿La de Gary Oldman? No. ¿Cuál? Estoy hablando la del... La que sale el... Déjanos... Olivier haciendo de Van Helsing. Sí. ¿Cuál? Perdón. La del el director... Sí, es el director de que hizo Cortocircuito. Fiebre del Sábado Noche. John Badham hizo el Drácula esta. Esto es 79-80 o así. Que es el actor es el Frank Langella. Ah, vale, sí. Frank Langella, si ahora no sale. Es una película de cine. Vale. Estaba hecha para televisión, ¿no? Coño, pues aquí se entró. Que salía el Donald Pleasance también, ¿no? Y el Laurence Olivier. Yo sé que Laurence Olivier hacía de Van Helsing esa. Sí. Donald Pleasance sí que no me acuerdo. Pero igual sí, ¿eh? No te voy a decir que no. De todas formas, era de la Universal. No sé si se hizo para televisión o no, pero... Es de cine, ¿eh? Yo diría que no, que era para televisión, un producto. Igual hecho sí, igual tienes para razón, televisión. Yo sé que aquí, como no, claro, en aquella época no lo estrenaban todos en cine, pero yo recuerdo cartel de cine con la cara del Frank Langella, bueno, que siempre ha sido un actor. Te recuerdo que muchas series de televisión americanas. Spider-Man, en España vinieron Hulk, empaquetadas en Galáctica, que en películas. Sí, Galáctica, los pilotos de las series. Spider-Man del año 77, 79. Hecho con Nicolás Jamón. Era, sí, con Jamón. Eran pilotos, era piloto y el segundo y el tercer episodio. Eran. Como habían episodios de varias partes, hicieron segundas y terceras partes a partir de esos episodios, igual que Galáctica hicieron también. Y como nos estamos yendo por las ramas, esto sin audiencia, ahora que has hablado de Richard Donner, ayer fui con mi hermano a hacer un footing, uh-huh, y me habló de la última película en la que ha visto al señor Danny Glover. Y es un subproducto que os voy a narrar luego una escena, a ver quién tiene cojones de ver la película. Yo creo que la he visto. Espérate, no será... Yo creo que la he visto. ¿No será la algo que... de ninja, de no sé qué ninja? Entonces no. Es una película australiana. No. Luego hablaremos de ella porque me tengo que preparar... ¿Una de Moby Dick? Me tengo que preparar la, no, la información, tampoco, ¿eh? Tío de pobre, parece, en la calle o algo así. Yo he visto una del Danny Glover haciendo de Capitán Acap en el futuro. Distópico. O sea, un poquito. Jodido, jodido, futuro jodido. Bueno, sí, el negro es la ballena. Que sí, que sí. Que, bueno, en este caso no me acuerdo si era una ballena o un dinosaurio o lo que fuera, pero era directamente basado en Moby Dick. Vaya, vaya. Pues andábamos hablando de Poltergeist, pero sí, bueno, ya sabemos. Estábamos hablando de Poltergeist, que de tu teoría sobre la teoría, hierbecilla. La teoría de la hierba. Hay cantidad de fotografías en internet sobre esa escena y vídeos. Y cuando ella se está haciendo el porrete, él está leyendo un libro en la cama. Sí, señor. De la biografía de Ronald Reagan. O sea, yo no sé si ahí vas metiendo cosas. Es que el libro es más claro que el porro. Es muy perverso. Pone perverso, Reagan, sí. Ese hombre, ese presidente. Es... Qué bueno. Entonces no sé si eso acompañaba para fumarte bien el porro y, bueno, la lectura sea más amena. O pegarle dos vueltas al asunto, o yo qué sé. Qué curioso. Bueno, que entre... Aún que entre... hay más películas, ¿eh? Sí, no, porque luego pasamos precisamente a la que... A una de las mejores. La música del programa, que es Life Force, Fuerza Vital. Yo, sinceramente, o sea, para mí... Tengo que reconocer que es mi favorita de todas. Y mira que La Matanza 1 me gusta mucho. ¿Por qué? Life Force. Sí, porque es muy distinta. Pues la... quizás porque se lleva el terror al espacio, quizás. Bueno, al espacio y aquí. Bueno, sí. Es muy British, el terror viene del espacio porque pasa prácticamente todo aquí. Hablo British, del concepto. Sí, no, es absolutamente British. British total, ¿eh? O sea... Porque además está todo en reventa, que es en Londres, o sea, actores ingleses por un tubo. Reparto británico, uh-huh. Efectos la Matilda especiales. Mais. Sí, de los mejores pechos que he visto en el cine, tengo que decirlo. Hombre, o sea, es brutal. Cine. ¿Has visto poco cine entonces? No, es que déjate que... No, porque en no vamos a sacar aquí. Estoy hablando en pantalla grande, en pantalla de cine. Porque lo otro lo he visto más en pantalla pequeña. Y sin sonido. Y alguna con rayas. Y alguna con el rayas. Fast forward y estas cosas. Y con rayas, alguna con rayas. Bueno, en cualquier caso, Life Force, digamos que es, podríamos decir, la película espacial de Tobe Hooper, ¿no? Mm-hmm. Creo que, a ver, tendría que repasar exhaustivamente su filmografía, pero creo que... ¿De qué año es? Del 85. 85. Sí. O sea, es posterior a Alien. O sea, no tiene... Claro, no viene, claro, sí. No viene influenciado por... A ver, la película es una película que se influencia... Fue la época aquella en la cual se aprovechó el paso del cometa Halley. Exacto, sí. Hubieron varias películas que usaron eso. Por con ejemplo, efectos, digamos, inesperados del paso del cometa. Y es además la época aquella que también hizo, pues eso, ¿cómo se llama? Stephen King hizo su, me parece que es su única película dirigida, que es la de Maximum Overdrive, que aquí se llamó La Rebelión de las Máquinas, con banda sonora única y exclusiva de AC/DC. Y lo dejo ya, aquí ya he puesto ya la... Seguías diciendo Life Force, caballero. Exacto, Life Force. Sí, lo que pasa es que no es la... Porque luego Invasores de Marte también pasa... Sí, pero Invasores de Marte ya es un... Es un remake. Es un remake de la que hablamos aquí hace unas semanas también. La que me gusta a mí tanto de cuando hablamos de... No hablamos aquí, no, hablamos en otro programa. No era este programa, era en Cine en Serie. Sí, donde señor. Hablamos de los Invasores de Marte originales. Uh-huh. Y, sinceramente, con todos los respetos para Top, la original es mucho mejor. No, yo creo que es una de sus esto películas es un, más flojas. Esto es un encarguito. Yo creo que al ser un remake y tal... Y... Más creo que era de la Canon. Sí, no, también Life Force, creo que era de la Canon. Sí, sí, es sí, la sí. época que dirigió la segunda de La Matanza de Texas, que por cierto, yo reivindico porque me lo pasé está muy bien con el abuelo. Hombre, con Dennis Hopper. Lo que pasa es que le mete... mucho humor negro. Es muy gamberroide. Y entonces la gente, pues, no sé, quería más seriedad, quería más suciedad y tal, pero yo me lo pasé muy bien en otro registro, también era canon, y yo la reivindico. De hecho, creo que Nacho también la reivindicaba y hace 4 o 5 cocheras la puso como película sorpresa, me parece. Sí, creo que andó por la programación hace un tiempo por ahí. Esta es la que le dan de comer al abuelito. Sí, y le dan luego el martillico para que ejecuten. Es que, bueno. Es que, sí, no, no. Y Dennis Hopper con sierras mecánicas, es que está bien. No, no, la película tiene su aquel. Sí, yo cometí el error de ir a ver la tercera parte en el cine Pelayo. Con el Matthew McConaughey. Sí, señor. En la que el póster sale Leatherface con su leather coche. Hostia. Sí, el póster sale. Porque la tercera es en la que sale también René Zellweger. Sí. Joder, vaya reparto que tenía la 3, ¿no? O sea, pues ¿te puedes creer que yo no he visto la tercera? Yo tampoco. Yo he visto solo trozos. Tiene coche. Sería. Igual que tampoco vi Critters 3, ¿eh? O sea, me quedé en la segunda. Ya. Es lo que tiene. Bueno, bueno. Pues es que este hombre ha tenido, o sea, digamos. Si quieres hablar de dos proyectos. Ya hablo de Hooper. Pues que igual su mayor expansión creativa, por decirlo de alguna forma, en los años 80, pero no solo tiene esas películas que todo el mundo recuerda, sino que también, que de eso hablaremos luego, si tenemos tiempo, tiene películas, primero, en el siglo XXI, de las que conviene quizás alejarse un poco de ellas, lo diremos ahora un poquito con más detalle, pero yo quería comentar también que tuvo también varios proyectos fallidos o en los que no acabó entendiéndose o con la productora o con el resto del equipo o cosas de estas que pasan a veces en el cine por lo que llaman diferencias creativas cuando es, digamos, la excusa diplomática de decir que se han peleado en el rodaje, ¿no? O alguna cosa así. Al estilo Terry Gilliam con Don Quijote, ¿no? Algo así. La cuestión es que yo al menos he encontrado dos proyectos de estos asociados a Top Hooper. Uno es The Dark, del año 1979, que es una película que comenzó a rodar el señor Hooper, pero que no acabó. Y de hecho, fue acabada por un señor llamado John Cardos, que creo que es actor de secundario de serie B, que no sé por qué razón, pues quizás pues, por salir del paso a la productora, pues le acabó encargando acabar el trabajo que inició Top Hooper en The Dark. Y otro proyecto, dos años después, es Venom, en el que en el año 1981, pues Top Hooper también acabó teniendo ese problema en la dirección con la productora y su puesto fue ocupado por un señor llamado Piers Haggard, que es un director británico, que además que es muy curioso, porque aunque estemos hablando de Top Hooper, el señor Haggard estaba especializado en el medio televisivo, pero dirigió algunas cositas puntualmente en cine. Una de ellas fue este Venom, pero también dirigió La Garra de Satán o El Diabólico Plan del Dr. Fu Manchu con nada más y nada menos que Peter Sellers y Helen Mirren en aquellos años, ¿qué te diría yo?, 79 del siglo XX. Realmente, pues es un par de proyectos que quizás pues hubiéramos tenido que sumar al currículum de Top Hooper, pero por esas razones de tejemanejes de la industria, pues al final acabaron asignándose a otros y gracias que al menos pues Poltergeist sí que se le asignó, ¿no? Porque sí, sí. Realmente pues lo acabó y tal, aunque Spielberg estuviera por ahí. Pero que no fue el único caso el de Poltergeist con este, digamos, tema de la conflictividad con la industria. Curioso el cartel publicitario de la película Venom. Sí. ¿Qué dices tú? Pon el misterio de los pájaros, el peligro de Psicosis, la maldad de la profecía y el terror de Tiburón. Ahora, lo último en suspense, Venom. Está muy vendida de moto, ¿no? Está... Totalmente, y además es el logo son pues dos caninos, ¿no? Algunos unos caninos ahí de la V y la M de la palabra Venom, pues tirando para abajo. Curioso. No sale ningún amigo de Spider-Man ni nada. No, creo que todavía no lo habían inventado. Luego, si os parece, también, como comentaba antes, si pasamos, digamos, de la filmografía de Hooper ya pues a los 90, en los que se dedica a hacer pues algunas cosas televisivas, tiene por ahí ese Night Terrors, tiene Alianza Macabra, TV Movies y participaciones en series colectivas y así, me refiero ¿La de Bolsa de Cadáveres estuvo metido o no? Sí, sí, sí, sí. De hecho esa es del año 93 y ahí tiene su segmento titulado Ay. No sé si hay más de una, pero yo recuerdo una que salía además el maestro Carpenter presentándolas y estaba muy, muy divertida. Sí, porque de hecho él luego, pues ya digamos, no sé, en los 90 pues digamos decayó un poco su popularidad y aparte de hacer estas digamos intervenciones televisivas, nos tenemos que ir ya pues al siglo XXI para hablar ya de algunos proyectos que quizás ya nos resultan más familiares, pues como su participación en la serie Masters of Horror, en el que dirigió dos capítulos, Dance of the Dead y The Damned Thing, pero también algunas de sus historias también, podemos decir, que menos resaltables, como The Toolbox Murders, del año 2002, la masacre de Toolbox aquí en España. Claro. Yo creo que la reseñamos esta sin audiencia. Lo que pasa es de los de más antigua del 300. La hablamos Nacho y yo aquí. Claro, piensa que la película es de 2004. Sí. Entonces, sí. Entiendo. Está reseñada sin audiencia, pero posiblemente en el programa 100 y pico, 200, ya vete a saber. Exacto. No está ni el audio colgado. Vaya tela. Alguien lo tendrá por ahí escondido. Pero bueno, luego también. No, lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que hemos de reordenar. Esto está un poco abandonado. Está guardado por ahí. Pero bueno, la cuestión es que también después de la masacre de Toolbox hizo Mortuary, película que no he visto y no puedo deciros si merece la pena o no. Por ahí por la IMDb no tiene muy buena nota, todo hay que decirlo, pero lo que choca de todas las producciones a las que ha prestado su trabajo Tobe Hooper en el siglo XXI es la última que se le achaca, que es una película un poco extraña por la procedencia de la producción, que es Jin, del año 2013, que si no estuviera en IMDb y en la Wikipedia, yo no me creería que este hombre se hubiera metido en este fregado, pero parece ser que es cierto y que realmente pues sí que Tobe Hooper participó en esta producción hace 4 años en los Emiratos Árabes Unidos con una serie, o sea, con un proyecto, con una película de terror que tiene a ese ser de la mitología fantástica del Medio Oriente, que son los genios, el Jin, que también hemos hablado de ellos en American Gods. Sí, señor. Y que, pues, supongo que a nivel encargo laboral, pues este hombre aceptó este encargo en los Emiratos Árabes, lo que también... ¿Se le pagaron con petromortadelos? Quizás. Los míos serán, que estarían allá. Pero la cuestión es que tampoco... parece ser que Jin fue un proyecto que llegó a muy buen puerto porque tardó en estrenarse mucho tiempo, tuvo problemas de distribución, parece ser que hubo críticas en el país de origen por la occidentalización a la que se había sometido la historia, en fin, que por un percal o por otro percal, pues el señor Hooper en el siglo XXI tampoco es que levantara mucho cabeza y que pues nos acabamos quedando un poco con sus títulos de los 80, sobre todo, alguno de los 70, como su época más creativa o más reseñable, ¿no? Pero quien quiera ser completista, que sepa que tiene que entrar incluso al año 2013 y encontrar ese Jin, escrito D-J-I-N-N, para cerrar la filmografía de este crack del cine fantástico y de terror. Muy bien, pues yo creo que hemos dado un repaso bastante interesante a Tobe Hooper y su filmografía. Que sirva luego haremos preguntas, homenaje. ¿Eh? Luego sí, habrá preguntas. Tendremos examen. Hombre. Y será tipo test, pero será de 4 respuestas y la respuesta fallida descuenta 0,33, no 0,25. Hombre, y tanto. Vamos a putear. Hostia. Vamos a joder. Os voy a hablar de la mierda de película que vio solamente... hasta un cuarto así, mi hermano, porque no se lo podía creer. Por favor. Y que es una película australiana del año 2014, donde ha ido a poner la manita el señor Danny Glover para poder pagar la hipoteca de casa y esas cosas. Resulta que hay un señor que se llama Rob Bart, que es director, productor, guionista y protagonista de esta película. Vamos, un Juan Palomo. Un Juan Palomo. Tal cual. La película se llama The Ninja Immovable Heart. Hostia. El inamovible corazón del ninja. Entonces, claro, mi hermano dijo, hostia, una película de ninjas, me gusta, voy a verla. A por ella. Bueno, no leyó la nota ni IMDb, que es una de las más bajas que ha visto nunca, que es un 1,9. Hola. Y, o sea, para que os hagáis una idea, el Hot Meal de Ricardito Bofill tiene un 2,9 o La Lengua Asesina tiene un 3,4. O sea, para que veáis de la calaña que estamos hablando. Comparado con estas, son peliculones estas. Sí, ya estamos. Y entonces, claro, para vender la película pone Danny Glover, de ninja, Immovable Heart, ¿vale? Bueno. Pues la película que le espera que sea de ninjas, se ve un cuarto donde está el Danny Glover en un despacho hablando con una computadora, con una secretaria que dice mi hermano que es muy fea, que va apareciendo y es una Moneypenny que va atendiendo ahí al señor Danny Glover. Y bueno, pues habla con el Rob Bart este, que al parecer es un superagente ninja, un ninja moderno, uh-huh. pero lo persiguen los gobiernos, lo quieren capturar, y la única guía que tiene es en un teléfono de estos de baquelita de mano al señor Danny Glover guiándole sus pasos. Como no puede ser de otra manera, acaban capturándolo. Entonces, ¿qué proceden a hacer? Plagiar una escena de Rambo 2. ¿Os acordáis? El somier donde atan a Rambo y lo empiezan a interrogar. Bueno, pues aquí atan al Rob Bart en el somier y llega el típico torturador, que es una especie de Jared Leto ido de la olla con cicatrices, y entonces le empieza a decir: te voy a hacer hablar, te voy a hacer sufrir, vas a ver lo que vas a padecer, no sé qué. ¿Te vas a poner un rap? El otro a pecho, no es como que se caga el cielo sobre la cabeza o cómprate un perro. Entonces está atado allá al somier y el otro, para empezar a torturarle, dice que en teoría le empieza a dar cabezazos en el pecho. Pero cuando le va a dar el cabezazo, se frena y le hace como un plumerillo con el pelillo y se vuelve a retirar para atrás. O sea, dice que era de vergüenza ajena. O sea, dice como una comicidad involuntaria. Que no tenía doble. No sé, era horrible. Y dice, cuando vi esa escena, empecé a buscar información de la película, empecé a leer los comentarios en IMDb, que la gente decía, es que no esperéis nada de la película porque es así de inconexa, de tonta, de estúpida, con CGI de explosiones que las hace mi hijo con el ordenador con 7 años. Dice, horrible, espantosa. Entonces ya no la acabo de ver. Entonces yo lanzo el reto de que el inamovible corazón del ninja, si algún sin audiencero la quiere ver, hombre, para contrastar su opinión con la busco. Los 30 o 35 minutos que pudo ver mi hermano, que duro. Vamos, que hace buena El Guerrero Americano, por decir algo. Hombre, El Guerrero Americano dentro de cabe es un clásico del no, por eso, o sea, claro. Bueno, pues este era el pequeño toque de joder con Dani. De humor del señor Dani. A ver cuánto hacen Arma Letal 5 y se dejan de puñetas. No, madre mía. La última película que te he dicho que he visto de él es la de Monster Truck. Aparece. Sí, sí, es sale él. Que es posterior a esta, por cierto. Y al menos producción americana y más digna, lo que dices tú. Una película para toda la familia que está bien. Sí. Sí. Estrenos. Vamos a ir muy rápido porque sí hay estrenos. Ah, yo pensaba que hay dos películas tipo thriller o terror españolas. Y hay una película que, bueno, por director y por protagonista vamos a tener que hablar de ella. Vamos a empezar por esta, producción americana, con el señor Doug Liman a la dirección, el señor del caso Bourne y del Filo del Mañana, repite protagonista del Filo del Mañana, el señor Tom Cruise, que es esta que están anunciando por todos lados, Barry Seal, el traficante. ¿Vale? No voy a leer la sinopsis porque te desvela la trama directamente, y como yo no sé en qué momento se desvela en la película, pues a mí ya me la han jodido, no la voy a joder a la sin audiencia. Y aparte que creo que es un caso biopic, sí, real. Es un biopic. Quien conozca la historia, pues conoce el final. Sí. A no ser que se hayan inventado el final y lo hayan cambiado. Bueno, hombre, estando Tom Cruise, es un poco como lo de Paesa, de que la realidad supera la ficción, ¿no? Pues yo creo que es en rollo yankee, ¿vale? Bueno, pues eso, Barry Seal, el traficante. Luego tenemos La niebla y la doncella, donde debuta como director Andrés Coppel, que ha sido guionista siempre. De hecho, es el guionista del Intacto de Fresnadillo. Y bueno, pues aquí el reparto, pues reparto español, con Kim Gutiérrez a la cabeza, Verónica Echegui, Aura Garrido o Roberto Álamo. Y trata que en la isla de La Gomera encuentran el cadáver de un joven que aparece en uno de los bosques de la pequeña isla, y rápidamente se cierra rápidamente el caso porque el acusado es un político de local que lo exonera en el juicio, ¿no? Pero 3 años más tarde, un sargento de la Guardia Civil, que es King Gutiérrez, reactivan la investigación desde fuera, son enviados a la isla. Y bueno, pues ahí les acompaña la última persona, que es la Verónica Echegui, que vio al joven con vida. Entonces, bueno, pues yo lo que tiene así rasgos tipo La Isla Mínima, estas cositas. Sí, yo he leído, bueno, vi el otro día nada, hablaba un poco, creo que era esta la película que hablaban, que está basada en una serie de novelas sobre una pareja de guardias civiles. No sé si es esta. Sí, supongo que es el sargento de Guardia Civil, sí. Que se llama Bevilacqua, que es el Kim Gutiérrez, y su ayudante, la Cabo Chamorro, que es Laura Garrido. Pues es eso. Se ve que ya hicieron una película al principio del 2000 y algo, ya sobre esos personajes, con otros actores, lógicamente, y se ve que, bueno, tiene bastante éxito. El tema de las novelas se ve que, bueno, tienen buena crítica, pero vamos, no sé cómo, por dónde lo habrán metido. Y luego tenemos Parada en el Infierno. Sí. Es una película dirigida por Víctor Matellano, que es el director de Wax o de Vampires, entre otras. Yo Vampires no he tenido los cojones de verla, a pesar de que salen vampiros. Ya sabéis que me tira mucho el tema vampírico. Vampiros pero... y vampiras. Vampiras, más bien, sí. De hecho, la portada son las dos vampiras y no he tenido huevos, pero bueno. Imagínate. Y yo os voy a leer la sinopsis y me decís a qué os recuerda. Vale. Es una pregunta, ¿no? Es un examen. Venga, va. Venga. Os diré que es película del oeste. El viejo Ernest y su compañero regentan una parada de diligencias de la compañía Black Hell. Ningún día es diferente a otro. Todos llegan con prisa y se van de igual forma. Hasta que la inesperada visita de unos salvajes liderados por un perverso psicópata lo cambia todo. Saben que un cargamento de oro pasará por allí pronto. Y mientras esperan su llegada, los recién llegados deciden secuestrar a todos los viajeros, iniciando un juego macabro y sangriento. ¿A qué os recuerda? ¿Odiosos 8? ¡Muy bien! Acabas de aprobar el examen. No me has dejado, ¿eh? Yo no podría responder a esta pregunta. Tal como ha dicho lo de parada de diligencia, a mí ya tenía miedo a currarse. Es John Wayne, estaba pensando eso. Sí, la diligencia, ¿no? Ya, yo estaba pensando en algo más. Pretérito. Sí. No, bueno. Yo es que claro, me ha venido enseguida lo del... Viendo el argumento, me he puesto el tráiler. Vale. Y han empezado a aparecer secuencias dentro de la parada de silencio. O sea, no hay tanta nieve, no hay... Pero diálogos... Y sí. O sea, el tufo a los odiosos 8 es... Al menos con el tráiler, brutal. Pues bueno, vemos, tiene un repartazo, ¿no? Para Dennis Rafter, Pablo Scola, Andrea Bronston y Tabata Cerezo. Hombre. Bueno, pero también sale Antonio Mayans. Sí, y... lo que pasa es que están camuflados luego, entonces no sé si... Guillermo Montesinos. Igual son como algunos de los, que, de los odiosos 8 que estaban escondidos, ¿no? Sí, con lo mismo. Bueno, también sale Manuel Bandera. Me refiero que es una buena pandilla de... actores ocultos. Sale Bandera y me lo estás poniendo como... ¿Qué has dicho? ¿Tabata qué? Tabata Cerezo. Tiene nombre de actriz porno. Pero también el nombre mediático que hay en el reparto no es ninguno de los que he dicho, sino que es un director italiano que en este caso sale actuando. No sé qué tal actuará, pero se trata de Enzo Castellari. No salía en mi ficha. Y es que en las notas de prensa que han ido enviando sucesivamente de esta producción destacaban siempre a Castellari como que... Ah, además, me parece que venía a ver este proyecto, a presentar algo el Enzo Castellari a Fenómena. Pues no sé cuándo es, pues si fue antes de vacaciones o... Pues vete tú a saber si no sería esta. Sería Parada en el Infierno, no lo sé. Igual sí que era para hablar de esta película, ¿eh? Posiblemente. ¿Quién sabe? En cualquier caso, ¿tú has visto el tráiler, Jordi? Sí. ¿Y qué eso que ¿El qué? Que me refiero que... Muy tufo a los odiosos 8. No, realmente. Pero me refiero en cuestiones de calidad o de... No, en cuestiones de calidad se ve aceptable, ¿eh? ¿Sí? No se ve... Vale. Sí, no es... Sí, no, yo el tufo ya, o sea, ni lo cuento ya. No, incluso podría pasar por una producción internacional y no española, ¿eh? Que lo habrán hecho ahí en Almería, en tabernas, sí, no, este rollo. Es decir, para rodar western... hay algunos de los mejores westerns de la historia que son Spaghetti Western. O sea, quiero decir que no tiene, incluso hay westerns americanos rodados en Almería, ojo. Unos cuantos. Bueno, ¿y pues Lugas? Sí, señor. De eso ya hablaremos otro día. De acuerdo. Sí, porque de esto tenemos que hablar fuera de micro tú y yo, Hallenbeck. Que esto tiene tela. Esto puede ser un filón de un pequeño especial. Pero bueno. Ya hablaremos de esto. A mí me gustaría, llegados a este punto, y porque tenemos que hablar del final de temporada de Juego de Tronos, sí, ineludiblemente, porque además ha batido récords de audiencia en televisión por cable y ha sido brutal, aunque ha habido mucho hater por ahí, también hemos de decirlo. Pero yo quiero que nos cuenten, Hallenbeck y Cola Blanca, el tête-à-tête que tuvieron para ir a ver la última paranoia de Besson, llamada Valerian o Valeriana. Valeriana. Según quien quiera tomarse un té o una valeriana. Vale, seré... creo que los franceses no utilizan este término para las infusiones. De ahí que les parezca guay. No vale. Como a nosotros. Digo que yo seré muy breve. Diré que como primera cita estuvo bien. Vas a analizar la cita y luego la película. Sí, no. Hallenbeck es la película y yo la cita. Estuvo bien, no nos tocamos. Un poco a la entrada, porque Hallenbeck no veía, yo tampoco. Tenía que agarrarme algo. Pero bien. Eso queda muy mal, porque algo... Sí, estaba a mis espaldas. Yo era su lazarillo y este hombre era el viejo ciego que me daba con el bastón. O sea, sí, no, hubo un momento... Y la película muy bien, y al finalizar la película hubo un fantástico paseo a la luz de la luna, hasta el Hallenbeck Car, móvil. Y bien, es hasta ahí bien. La película muy bien. Y ahora él va a decir qué le pareció. Voy a tener que decirla yo. Claro, hombre. A ver si aclararnos si Besson está templado o sigue desmesurado. Sí, desmesurado, ¿no? Sí, es una película. Él es desmesurado. O sea, es que ¿cuándo ha tenido mesura en sus películas? No, ninguna vez, pero no, es que ahora tenía dinero. León fue bastante mesurada, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Para lo que siempre ha sido él. Una película, sí. O sea, tiene sus momentos, los momentos aquello que... No, pero posiblemente... De la maceta se cabreaba, pero vamos... Es su película más contenida, por decirlo de alguna manera, sí. Pero bueno, el Quinto Elemento ya fue... Sí, no, claro, es que el Quinto Elemento es un desmadre. El principio de Valerian recuerda mucho al Quinto Elemento, por la presentación que hay al principio de policías y de entes extraterrestres y humanos. Es un festival de vestimentas, de diseños, recuerda muchísimo... Pero luego ya se convierte en algo distinto. También un comienzo, también me recuerda un poco también a la del... ¿Cómo se llama? La de los azules, no los pitufos, no, la del... Avatar. Cameron, sí. Tiene un poco de... Bueno, sí, claro, la mega intro que hay, el macro epílogo... Prólogo. El macro prólogo, gracias, el macro prólogo. Sí. Es muy bonito, y en sí es una película, porque es todo digital, no hay un solo humano. Uh-huh. Y que luego lo malo es que durante toda la película te va recordando ese macro prólogo que hemos visto del inicio de toda la catástrofe del planeta en sí. Pero bueno, que nos mareamos un poquito, ¿no? No, a ver, yo como escuché tantas críticas sobre los desmadres de este hombre, pues a mí me pareció entretenida, con mucha imaginación, lo que pasa, claro, imaginación visual, quiero decir. Porque muchísimo. Quizás la historia pues es la de siempre, pero bueno... Recordemos que, por ejemplo, Avatar tiene tres líneas de guión. No, pero es que además son indios y vaqueros. O sea, exacto. Están contando un western en Avatar. Es un western, sí. O sea, pero aquí te cuenta cosas que no has visto nunca en cine. Como ese mundo paralelo con esas gafas, esos turistas que hacen... Sí, no, eso está muy bien. Eso está muy chulo. Es un trozo que es casi de a principio, pasada la primera media hora, la introducción que ha dicho él, y enseguida se ponen en materia los dos espías, la pareja de espías que... Que es lo único malo de la película, sí, es que no hay química entre ellos en ningún momento. Claro, ella es la chica, esta modelo que sale varios anuncios. Es muy complicado. Y el chico no, que ya salía en Escuadrón Suicida. Esta chica... Yo es que Escuadrón Suicida, como ¿se no va a visto, dedicar a la actuación o qué? Bueno, entonces ella es cuestión... ¿Dónde? Yo es que no la he visto. Ah, es verdad, la bruja, es verdad. Es que no la he visto. Acabo de hacer un spoiler, pero bueno. Yo no he oído nada. Yo tampoco. Yo como... Ya digo, no bueno, la he eso, que no hay química. Pero vamos, pero y está... Los momentos que quieren humanizar a los personajes y que haya una tensión sexual o amorosa y es... O sea, te estás esperando que acabe esa situación para poder ver más imágenes espectaculares. No. Como dijo aquí mi compañero... A esta película le falta Bruce Willis. Así. Directamente. Primero, falta Bruce Willis, claro, repartiendo. El momento y si quieres tensión sexual, falta Bruce Willis y Cyril Shepard. Porque a partir de esta pareja, o sea, todo ha venido línea abajo. O sea, cuesta abajo. Se ha de reconocer que Luz de Luna, la tensión sexual no resuelta, o sea, que luego se emuló en Expediente X. Uh-huh. Totalmente. Y el declive de Luz de Luna fue a raíz de que se enrollaron. Vamos, es cuando acabó la serie. Totalmente de acuerdo. Sí, es así. Es así. Porque hasta entonces, o sea, los piques que había, aquellos enfrentamientos en el coche, o sea, eran, vamos, antológicos. Javi, efectos especiales alucinantes, de lo mejor que he visto en CGI. Está muy bien. No hay canteo por ningún lado. Y espectacular, o sea, imágenes espectaculares de macroplanetas, batallas de naves, o sea, una burrada, o sea, muy bien llevado. Ha cogido cosas que a lo mejor ya habíamos visto un poco, sobre todo eso, lo gigante en el Quinto Elemento es una referencia para esta película porque muchos de extraterrestres o de personajes que aparecían en esta aparecen, a lo mejor hay un momento que salen unos que son muy parecidos a la que canta la ópera. Luego, los malos que iban buscando las piedras en esto, salen unos aquí que se le parecen. Ah. O sea, claro, si es el mismo autor, pues lógicamente... Pero bueno, había más química entre Bruce Willis y Chris Tucker que entre... ¡Oh, superverde! ¡Superverde! Sí, señor. Pero es que mira, hace 2 o 3 semanas, creo que la dieron por la tele, la pillé empezada. Bueno, de hecho la pillé en el casino de la nave, en el tiroteo. Ya en el planeta, ya. Y ya me enganché a verla. O sea, es que es una película. Bueno, sí. La tengo, bueno, como casi cualquier película de Bruce Willis hasta hace unas cuantas. O sea, para acabar, aparte de la poca química que había entre ellos, el malo, ¿no? El Chris Owen. Malo. Ah, sí. Malo de la función. Que bueno, es... y que es un poco más larga de lo que debería haber sido. También, lo notamos en el culo, eso es verdad. O sea, el culo empezó a movernos. Una... y, sí, aquello que comenté de que en Dunkirk me faltó trozo, porque claro, ya os lo dije. O sea, es más, un par de semanas después lo pasé, mira, al final se me olvidó poneros un mensaje, pero la dieron. Una tarde, me acuerdo que fue en el 13 TV, joder, tuvieron toda la tarde. Ya ves. La, el puente lejano. Hombre, por favor. ¿Qué? Pues esta, yo creo que un cuarto de hora, 20 minutos menos, tampoco le hubiera estado mal. Pero vamos, yo pienso que se deja ver. Sí, yo le pongo 9 sobre 10. Bueno, yo supongo que parte del éxito, sin haberla visto, yo que esto todavía soy virgen con Valerian, es que está basada en una saga de álbumes bande ciné francesa que ya tiene, digamos, una soledad de pues eso, que creo que estoy mirando Wikipedia, que se empezó a publicar en el año 67 en la revista Pilot, que me refiero que después de los sucesivos álbumes que hayan podido publicar, me refiero que hay una gran fuente de inspiración, de guiones, de tal, de lo que hablamos de esa riqueza de, digamos, espacio temporal, ¿no?, que tiene la historia, porque al fin y al cabo la saga de bande ciné se llama Valerian Agente Espacio Temporal, Valerian y Lorin, que es la chica, creo. O sea, Valerian, sí, a pesar del nombre, es el chico, y Lorin es la modelo ladrillo. Uh-huh. Y bueno, me refiero que siempre que haya alguien que puede aprovechar bien el grueso literario del cómic, pues siempre puede haber un buen resultado. Quizás haya sido este creo caso. Creo que es demasiado moderno lo que vimos como para ser inspirativo de algo anterior. No sé, igual cogió algunas ideas, no sé. Yo es que tampoco no he leído nada. Yo también quería decir algo sobre la película de Tadeo Jones, la segunda parte. Hostia. El otro día, y es algo. Sé que es un chiste muy malo, pero es que no quiero decir nada más. O sea, no me hagáis decir nada más. Vale. Bueno, si quieres añadir algo más. Bueno, a mi mujer y a mi hija les encantó. Que tampoco es decir mucho. Porque les gusta un tipo de cine, un tipo de esto, pero vamos, yo la encontré demasiado infantil, demasiado fácil, demasiado... No sé. Creo que un poco... O sea, con el dinero que hicieron con la primera, el otro día, no sé si leí unas cifras de 40 y tantos millones de euros. Bueno, una gran promoción, Sí, han metido mucho dinero en promo. Pues yo pienso que podían haberse... Hostia, si te pones a copiar, copia un poquito más. Ya, y en comparando la 1 y la 2, ¿qué? Es que te voy a decir una cosa muy extraña. O sea, mi mujer y mi hija me han dicho varias veces, me han recordado que a mí me gustó, que la compré... Y yo recuerdo haberme dormido. Yo me dormí en el cine. Con lo cual, y ronqué, o sea... El hecho de haberla comprado, no sé en qué momento me dio a mí por comprarla, o sea, que la tenemos en casa. Y además, ¿sabes qué pasa? Que encima me dio por el saco, por no decir algo más gordo, todos los gags y los chistes enfocados a que los padres recordaran personajes de Star Wars, de Indiana Jones, etcétera, etcétera. O sea, no. Uh-huh. No entré al trapo ni... Aquí, digamos, han querido sobre todo potenciar al personaje de la momia. En la versión de la momia es azteca, ¿no? Sí, un spin-off. Sale la voz del que hace de la voz del Johnny Depp en Piratas del Caribe. Uh-huh. Y entonces, digamos, lo han potenciado para que salga de principio a fin, dando, o sea, a cualquier momento diciendo su comentario. El Jack Sparrow de turno. Poniendo su disfraz de sevillana, lógicamente. Claro, así luego nos quejamos. Acabará siendo vender... un spin-off, ya verás. Acabará. Toma por saco. Sí, espero que no. Esto es un spin-off. Son los minions de la animación española. Yo pondría como mucho... Hombre, a mí el que me pareció más divertido la primera, en esta casi no sale, que es el pájaro. Pájaro de los letreros. Pues el contrapunto, era el gordo y el flaco. Sí, con la... sí, pues en esta yo creo que ha salido poco. Yo insisto de que para mí el mejor alivio cómico de una película de animación es el pollo gilipollas de Bayana. O sea, sí, es impresionante. O sea, vale la pena solo ver la película, que no pues es que... una gran película, por el pollo gilipollas. Fíjate tú que en el merchandising, los muñecos que hay de esa película, muy desacertadamente hicieron muñecos de todos, incluso con un cerdo que sale muy poco. Sí, es que parece que la mascota va a ser el cerdo. Y luego, pollo, es que no hay ni un solo muñeco. Y mi hija quería un muñeco del pollo. Y no hay muñeco. ¿Qué va? Vaya. Bueno, Rápidamente, porque hemos de hablar de Juego de Tronos. Por quedan favor. 12 minutos y yo quiero hacer dos apuntes porque van a ser apuntes. Puede quedar un poco más si queremos. Vale. Bueno, bien. Si luchamos contra el reloj y su tendencia a cortarnos el cuello. Yo este verano aproveché el consejo de Maese Colablanca para ir a ver Spider-Man Homecoming. Spider-Man, bien. Que por cierto... la tuve que ver doblada porque los cines de Costa de verano no hay versión original subtitulada. En los cines de Asia no y hay versión Spider-Man original. Se ha vuelto a convertir en se ha vuelto a convertir en Spider-Man. Ah, sí, bueno, mira, mira. Aunque ya no es Spider-Man, es Spider-Man, y lo pronuncian Spider-Man, ¿eh? Que quede claro. Hubo una pequeña discusión sobre si ir a ver la de Spider-Man o no. Familiar, ¿quieres decir? Familiar. Y entonces, bueno, hubo una escisión. Mi hija con una amiga se fue a ver Emoji. Estaban solas en la sala. Más frescas. Y nosotros, Spider-Man, pues éramos unas 20 personas, no llegábamos a más. Y mi hijo y mi mujer se vinieron conmigo a ver Spider-Man. Debo decir que les gustó mucho sin que hubieran visto Capitán América Civil War. Uh-huh. Con lo cual, no tenían antecedentes y a pesar de eso, mi mujer se lo pasó súper bien. Interesante. Yo quiero hablar un poco más en profundidad, porque además se lo prometí a Cola Blanca y se lo merece. Porque además me parece muy curiosa que esta película está dirigida por John Watts, que es el de Cop Car. Sí, señor. Sin audiencia, 647. ¡Ay! O Clown, sin audiencia, 656. Con lo cual el registro es bastante diferente. Variado. Y quiero ensalzar, como ya hiciste tú y también con la Blanca, al señor Michael Keaton, porque por fin tenemos a un villano por raciocinio, uh-huh, y no ni por convicción, ni por megalomanía, ni por maldad. Coño. O sea, muy bien traído y muy bien llevado. Un tono muy adolescente de la película. Totalmente. Pero bueno, ya hablaré con un poquito más de profundidad, a pesar de que ya has hablado de ella muy aquí. Muy bien, muy bien. Y luego rápidamente quisieron hacer una sesión las amigas y amigos de mi hija, que tienen todos 13 años, de una película de terror. Yo en el pendrive no llevaba ninguna película filtrada para poner un House, un Poltergeist, un... Sé lo que hiciste el último verano. Un terror adolescente iniciático, ¿no? Un destino final. Y entonces, ¿qué pasa? Tuve que filtrar de lo que había bajado para mí. Ya. Yeah. Y me fui a la producción Lake Bodom. Producción finlandesa. Vale, es verdad. Ya sé del 2016. Es. Hablaré también de ella. Tiene que ser no algo viral. Porque mi hija, que también estaba con amigos y amigas, me llamó para decir, oye, recuérdame una película de terror... Que va a ver a todo el grupo. Pues Lake Bodom tiene dos giros y además tiene reminiscencias a una película, no os recordaréis, que no era gran cosa, que se llama Rumores que matan. De Hostia. Los 90, creo que me era. Me suena el título. Bien, ahí lo dejo. Y ahora ya, si dos no apuntes, hay más incisos... Buenos apuntes. Pasamos a Juego de Tronos. A la... ¿Cómo era eso? El lobo y el dragón. El dragón y el lobo. El dragón y el lobo. Monta tanto. ¿Quién va primero? ¿El dragón o el lobo? A ver, es un capítulo con muchas respuestas. Ya, con muchos minutos. Minutos. Una hora y 22. Hay gente que ha dicho que no es un gran capítulo para acabar temporada. Estoy completamente en desacuerdo. Yo es que no sé qué quiere la gente. O sea, tiene una de las muertes que traerá más cola de toda la serie. Sí, y a mí me ha dejado consternado, o sea, tengo que reconocer que después de este capítulo, para mí ya no va a ser lo mismo la próxima temporada. Según lo que dejes patente, tu grado de consternación, la gente va a tener alerta de spoiler, porque te conoce y sabe pues, tus preferencias. Pues que tengan cuidado. Recuerda pero, que te queda la opción de que lo conviertan. Pero que sepáis que estoy de luto. Sí, pero cuando los convierten son tontos. No, seguro que es listo y malo. Ya está. Seguro. Hay dos o tres giros. Hay unos cuantos giros. Culo torcido, además. Y momentos muy, digamos, de desconcierto, de dices, hostia, ¿qué van a hacer ahora? Luego hay curiosidades del capítulo. Hay una curiosidad que en un momento dado un personaje invita a otro a tomar un vino cuando parece que va a haber la reunión más trascendental de los Siete Reinos. Entonces, aquí se puede interpretar como momento de tensión de que va a pasar algo muy malo en esa reunión. Puede haber una traición o eso. Y el motivo es bastante más baladí. Es un motivo contractual, podríamos decir. Sí, señor. Decir. Es un motivo de actores y no de personajes. No tiene nada que ver con la trama de la historia. Esto es una anécdota rápida que voy a contar porque me ha parecido muy curiosa. No, es curiosísimo. Resulta que Cersei, Lyanna Hadi, de hecho no el personaje sino la actriz, y Bronn, Jeron Finn, el actor, en 2003... tuvieron una relación. Uh-huh. no acabaron nada bien, hasta el punto de que no se dirigen la palabra. Y cuando coincidieron en el rodaje de Juego de Tronos, contractualmente pidieron no coincidir en ninguna escena. Y es por eso que Bronn, en esa escena, decide invitar a Vino a Podrick y desaparecer. Más que nada porque no podía rodarse esa escena con la tensión de estar Lina y Jerome juntos en el plató. De hecho, a raíz de esto se ha hecho una revisión de todas las temporadas y solo en la tercera temporada hay un capítulo donde en Desembarco del Rey se cruzan por un atrio y casi ni se miran a la cara. O sea, ¿no sería CGI? ¿No sería CGI? No creo. No creo, pero para que veáis que, bueno, que hay relaciones que acaban muy mal y hasta el punto de que, bueno, la relación es inexistente. O sea, que no el problema aquel que hubo con la película Heat, con Robert De Niro y Al Pacino, pues... Lo han negado siempre, ¿eh? Yo no sé que sí. Y yo dicen que es mentira, que rodaron los planos juntos, que se hacía el contraplano porque lo decía el director y que ellos estaban juntos en el set de rodaje sin ningún problema. De puta madre. O sea, sí. La manera como está hecho, o sea, que a mí me parece... estuvieron a la vez en el rodaje y que eso es mentira, que es todo una... Que también hay mucha... leyenda urbana en el cine, claro. Porque interesa para promocionar la película enfrentar a dos actores de esa talla, ¿no? Pero vamos, que ojo, años después de hacer una película ya haciendo los dos de detectives, que si acaso se puede criticar la calidad de la película, que es bastante flojilla. Sí, para... no era hit. Exacto. No, ni era hit, ni era El silencio de los corderos, ni era ningún... Porque iba sobre dos investigadores en un crimen justo antes de jubilarse y recuerdo que no... O sea, es flojita. Pero bueno, hostia, los tienes a los dos. Bueno, estábamos con el dragón y el lobo, que quizás debería haberse titulado La dragona y el lobo, pero no sé. O sea, la cuestión es que en inglés es The Dragon and the Wolf. Sí. El título pasan unas quizá porque en inglés no tiene género. También, sí, eso quizás ahí tienes razón. La cuestión es que otra de las cosas reseñables, destacables de este final de temporada 7, tan esquelética pero abundante en estímulos que ha sido estos 7 capítulos que se han cerrado con este último del dragón y el lobo, es que hemos acabado, incluso en este último capítulo, viendo o llegando a momentos que mucha gente estaba esperando ver en una pantalla. Cosas, situaciones, encuentros, no voy a decir cuáles porque son jodidos spoilers, pero los hemos ido teniendo durante toda la temporada y digamos que aquí, en este, al final, ha eclosionado uno de esos momentos. Ha eclosionado un momento, pero se han preparado encuentros para la séptima, para la octava temporada. Claro, claro. Porque hay uno que está clarísimo, que eso tiene que acabar a hostia limpia. Que en esta video... De hecho, voy a decir... Fratricidio. Ahí es lo que yo quería comentar. Digo, es que sobre todo el tema de las reuniones, o sea, las conversaciones entre hermanos es donde ha salido este capítulo más chispa. Sí, pero de muchos hermanos. Una conversación entre hermanos va a acabar de una manera y otra tiene toda la pinta. No, hay una que es, además es la primera conversación entre hermanos que hay en la... Bueno, no, la segunda, porque antes ha habido una previa, pero bueno, la primera importante que de esas de tensión, esa es... Además solo habla uno de ellos. Sí, claro. Que se congratula por la fealdad transmitida. Sí, porque siempre uno había sido más feo que el otro. Y ahora ya. Y mira que rivalizan, ¿eh? Pero sí, rivalizaban. Sí. Ahora ya no, ahora ya hay un ganador absoluto. Absoluto. Pero bueno. Y luego también conversaciones entre hermanas. Sí, no. O sea, teníamos de todos los géneros: hermano-hermano, hermana-hermana, hermano-hermana. En fin, que ha habido mucho hermanismo en este capítulo 7. Por cierto, por fin se desvela uno de los secretos mejor guardados ya por Martin cuando escribía los libros. Al menos en la serie. Se desvela en la serie. Yo creo que la idea de Martin ya era esta, aunque aquí ha habido un debate, con muchos spoilers, sobre cosas que están divergiendo entre el libro y serie, por qué la inexistencia de un cuerno ha hecho... que las 3 cabezas del dragón puedan ser solo 2, etcétera, etcétera. En fin. Bueno, la cuestión, Jordi, es que, para que se aclare un poco la gente que quizás no ha leído los libros, porque estamos hablando de la serie, y es que, pues, digamos que los guionistas de la serie, en este capítulo 7, digamos que han fundido en una sola persona 2 personajes que existen en el libro, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, a mí esta fusión humana de identidades y de personalidades, Pues si te digo la verdad, me ha caído un poco de lado. No, pero no es una fusión de personajes. O sea, se palia la inexistencia de un personaje, pero bueno, los otros dos personajes apuntaban así en los libros. Y la inexistencia de ese personaje, además... De esto podemos seguir debatiendo. Sí, no, pero yo lo tengo muy claro. El Dragon Targaryen tiene tres cabezas. Sí, no, está claro, está claro. El Dragon Targaryen tiene tres cabezas. Y en el libro había tres cabezas. Ya. Y siempre, las dos que salen en la serie, siempre habían sido dos de las cabezas de los libros. Yo lo tengo clarísimo. Sí, sí, y sí. No creo que la tercera cabeza sea una fusión. No, la tercera cabeza en los libros existe. Y aquí, como no existe esa cabeza... Y no hace falta que el dragón tenga tres cabezas, sino solo dos. Y como Euron no tiene cuerno, que es el cuerno sirve para lo que sirve, pues la función que hace el cuerno la tiene que hacer otra cosa, que no sea un cuerno. Ya. Ya está. No, no, si como explicación me vale. Pero o sea, eso no quita que yo acabara consternado. Quien haya visto la serie, ya haya leído el libro, lo habrá entendido perfectamente. Y quien no, no le he desvelado nada. Me ya. Encanta, Jaime, cómo va sintiendo. Sí, sí, es que sí. Claro que sí. Yes, master. Bueno, en cualquier caso, que sepáis que este baile, libro, serie, pues aquí tiene un último número de baile, por decirlo de alguna forma. Y quien esté familiarizado con, sobre todo... La parte era Danza de Dragones, ¿no? El último libro Danza publicado. Dragones, sí. Pues que sepáis que la última parte de Danza de Dragones y el último capítulo de la temporada 7, pues tienen una gran, digamos, divergencia conceptual en cuanto a determinado personaje. Y ya está. Sí, sí, sí. Bueno, y además. Hay quien lo interpretará de una forma y pero de hay, otra. Hay una divergencia grande ya en muchas cosas. O sea, sí. Yo estoy convencido que si el señor Martin acaba publicando, que ya lo dudo. O sea, mi hermano está convencido de que no va a publicar el sexto libro. Él dice que lo tiene escrito. Que solo falta corregir algunas cosas, que no había llegado a tiempo, pero es un libro los de acentos. Más de 1.600 páginas. No. Bueno, yo estoy convencido de que va a ser un tema finales alternativos, sencillamente. La serie, que además, recordemos que los guiones de la serie los supervisa Martin. Sí, está claro. Va a ir por un lado y los libros van a ser una alternativa diferente. Yo creo que va a ir funcionar así. Pero bueno, tampoco pongo la mano en el fuego porque no se puede poner la mano en el fuego por el trabajo editorial del señor Martín, porque ya sabemos que está más por irse a beber Chianti y pegarse unos papeos de pantagruélicos que por escribir. En fin. Bueno, pues sí, sí, vale. Lo dejamos aquí porque si no puede ser una... Es esto de las de los debates crípticos es agotador. Es complicado. Y es muy complicado porque al final... Yo sé que ahora empezarán a salir mensajes que dirán... capítulo... bueno, no. Programa sobre Juego de Tronos, Septiembre de Tronos, sin guardar nada y con spoilers a saco. Ya, y comparando libro y serie. Con convergencias y divergencias. Bueno, pues teniendo en cuenta que hasta el 2019 no van a estrenar la serie, yo la gente lo que haría es empezar oye, los libros y leérselo. No me digas que en el 2018 no va a tener. Yo oí el otro día que la cosa... Hola, no me jodas. Ya veremos. El Nicolai Costa Waldau, ese nombre, sí. Bueno, Jaime, para los Jamie, amigos, sí. Ha dicho que han recibido los guiones ahora y que empiezan a rodar en un mes. Con el tema de postproducción... Y a pesar de que son solo 6 capítulos... Que sean larguitos también. Es muy posible que no llegue hasta finales del 18 o principios del 19. ¡Uf! ¡Qué follón! Pues, y ojo, tienen todos un contrato de confidencialidad... Ya imagino. ...absoluto para no desvelar nada de lo que pasa y cómo acaba la cosa. Que bueno, luego no sirve nada porque se meterán los hackers, lo robarán, pedirán bitcoins y esas cosas. Bueno. Pedirán rescate como buenos piratas y ya está. Bueno, pero en cualquier caso, sí que es verdad que la trama queda, dentro de lo que es la trama de la serie, en lo más alto, queda ahí en... ¿Se llama Cliffhanger? ¿Es esa mierda? Qué maniado. Pero bueno, que eso, que arriba del todo y que además, bueno, arriba del todo o abajo del todo, según cómo se mire en la última escena. Sí, y no quiero hacer sí. Un spoiler explícito de lo que ocurre en la última escena. Por el camino verde que va a la ermita. Sí, por ahí va. Y además eso es... Cuesta abajo y sin frenos, porque va así, sí. Va así todo. Pero bueno, en cualquier caso, nos esperan 6 capítulos que no nos darán, espero que ningún puto respiro. Bueno, si no ha habido respiro esta temporada, es que con 7 sobre 10... Todo va a ir todavía más pues comprimido. Con 6 sobre 10 ya no te digo nada. Todavía, o sea, cero tiempos muertos, cero claro, conversaciones banales. La gente se cargaba las elipsis temporales y hablaba de momentos Star Trek con esos teletransportes, ya en la temporada que viene no quiero ni saberlo. Van a como ya no los cuervos, ya... Lo que pasa es que ahora cada vez están casi todos más cerquita. Eso sí, eso también. Se van agrupando, porque si algo se le puede reconocer a, digamos, a esta temporada es que el factor agrupacional de personajes dispersos es, digamos, es un esfuerzo inaudito. O sea, los guionistas ahí se han puesto las pilísimas. Los que han sobrevivido a las siete temporadas, exacto, se están agrupando. Ahí. Porque ha habido bastantes bajas. Bastantes bajas y seguramente habrá más. Porque, sí, porque eso sí que tengo que reprochárselo un poco a esta temporada. Y siete. Ahora yo voy a hacer una pregunta que es spoiler, pero no es spoiler porque no ha salido. Depende quién responda. ¿Dónde cojones está Rickon? Uf, agujero de guión. ¿Os acordáis de Rickon? ¿Os acordáis quién era Rickon? Tiene un hermano pequeño. ¿En quién? Rickon, coño. El vidente. Rickon está muerto. El cuero. Claro. Rickon está muerto, que se lo cargó el Bolton. El Bolton. Justo el Bolton mata al Rickon. Coño, la famosa de ¿por qué no te mueves un poquito? Mata a Osh. Ah, es verdad. Ahora estaba pensando, claro. Sí. O sea, el inicio de la batalla de los bastardos. Sí, los bastardos, coño. Tranquilo. Sí. No pasa nada. Yo me acordaba que mataba a Osha, pero sí es verdad. Si grande Jalen. Cuando está corriendo hacia Jon. Sí. No he dicho nada. Se te ha cruzado un momento literario con la serie, creo. Correcto. Es verdad. Sí. No, bueno, pero en cualquier caso, quedan suficientes personajes vivos. ¿Sabes qué me ha pasado? Que Rickon ya tenía 18 años cuando muere. Y yo me acordaba del Rickon chiquitico. Claro. Sí, no, es verdad. Eso que pasa por leerte los libros, no esperar la película. Exacto. Sí. Bueno, en cualquier caso, todavía quedan personajes por defenestrar, por cortarles la cabeza, por cortarles el cuello, por cortarles la mano. Muy cerca, ¿eh? Pero, bueno, ya veremos a ver en qué orden ocurre esto, porque según en qué orden ocurra, pues, digamos, esa partida de ajedrez que se lleva a cabo en Poniente, pues tendrá un final o tendrá otro. Yo, estos últimos tiempos, con este avance tan, digamos, acelerado de la trama en la serie, me vienen mucho a la mente esas visiones o esos sueños que tenía Daenerys cuando andaba por el desierto. Y algunas me dan muchas vueltas en la cabeza. No voy a decir cuáles, porque podría ser un posible spoiler futuro. Bueno, pero si ya han salido. Ya, no, pero que me refiero que estoy hablando de fenómenos meteorológicos en determinados lugares de Poniente. Con el Risk y los dados, que esto va a ser guapo. Yo ahora estaba pensando en una cosa. El momento Walking Dead del capítulo, ¿qué te ha parecido? Tú que estás con los zombies cruzados. No, hombre. Es brutal. ¿Cuál? ¿El del inicio o el del final? El de la caja. El de la caja hay un momento que digo por la cara que pone cuando lo esto, hostia, que no está. No, que el muerto se les ha muerto. Es verdad que antes hay un momento que le dicen, tú vigila. Sí. Y yo estoy pensando, ¿y si ha vigilado demasiado y ahora te has muerto? Eso es lo que pienso yo. No, bueno, la escena está bien. En cualquier caso, la escena es digna de ser emulada en The Walking Dead. Y sobre todo hay un personaje al cual le va a parar. Sí. La cara que pone es como diciendo, ¿qué haría yo con esto? Pero luego está el meme que está corriendo por internet de guárdamelo. Guárdamelo, que me hace falta. Guárdamelo, que luego vuelvo. Pero es la cara que pone y dices, hostia, qué miedo me da. Tú con eso. En fin. Bueno, en cualquier caso, da mucho de qué hablar este último capítulo 7. Estamos fuera de tiempo, os lo anuncio ya. Sí, me refiero claro. Que si queréis pensar en un último comentario para Game of Thrones, temporada 7... Yo lo que puse en Twitter... Por favor, refrescanos la memoria. No, fue una comparativa del inicio del capítulo con La muerte tenía un precio. No, con el bueno, el feo y el malo. Bueno, cualquiera de las dos. Con la escena final del duelo a tres. Exacto, el duelo a tres se va a mirar. Lo que pasa es que secuela es un meme, secuela allí una persona que no está. Pero bueno, ese cruce de miradas, ese silencio. Sí. De saber por dónde van a salir y quién va a ser el primero en hablar. Y esa tensión intrínseca. Tensión brutal que se mama en el ambiente. Que si a alguien se le cae algo en ese momento. Exacto. En un momento, o sea... Yo no he minutado la escena final del bueno, el feo y el malo, pero ¿cuánto dura ese cruce de miradas? O en el... Entre los tres. Miradas, yo diría que aún hay más miradas en... Hasta que llegó su hora. Sí, por supuesto. Sí, pero o sea, me refiero... de los tres el momento aquel de estos, o sea, es que es brutal. No lo sé. En la muerte tenía un precio, era la duración de la melodía, del reloj, pero no... Yo diría que me atrevo a decir que bueno feo el malo, ¿eh? Más bueno, larga. No lo sé. Bueno, lo miraré en tu casa. En cualquier caso, En cualquier caso, no tenemos ya... ya estamos ya... pues fuera, eso. Fuerísima del tiempo. Estamos vendidísimos y si por algo no nos ha venido nuestra visita, digamos que nos avisa del tiempo acabado, es porque quizás estén ausentes. Ah, pero bueno, coña. No por eso... debemos pensar en ir acabando porque realmente estamos en un momento ya de externo al que es ya sin audiencia. ¿Podemos dar una primicia de que nos vamos a volver a reunir para ver la película IT? Podemos dar una primicia. ¿Es otra cita? ¿Es una primicia esto? Cita 4. Sí. Vamos a hacer una cita 4. Hostia. Por Rudman se juntan de nuevo. Exacto. ¿Y esto para cuándo será? Porque yo es que tengo, ando con la agenda un poco. Bueno, ya hablaremos luego. Sábado 9. Sábado 9. Eso es dentro de dos sábados. Sábado 9. Es que así lindo mi... que sabéis que yo en la conocida sala donde solemos quedar antepongo a las 7 y media cualquier actividad a esto que sabéis. Bueno, en cualquier caso, ha sido un programa revelador tanto por Top Hooper, tanto por el retorno de Jordi, la vuelta a la visita al ruedo de Cola Blanca y de JC Halenbeck. Llevaban menos sin venir que yo. Sí, la verdad es que yo creo que tienen un poco de monkey. Pero bueno, en cualquier caso, nos tenemos que marchar con algún tema. Yo he estado mirando a ver con qué acababa, porque os confieso que hoy pues he venido con prisas y no he acabado de matizar los temas inicial y final. El inicial lo hemos acordado todo sobre la marcha aquí antes de abrir micros. Pero al final, como vosotros estáis ahí hablando, lo tengo que buscar yo solo y comerme el marrón. En cualquier caso, por ser un poco variado, ya que hemos empezado con un tema de una peli del señor Hooper con Life el Force. El señor Mancini pareciendo Basil Polidori. Exacto, pues nos vamos a marchar un poco con música que hace un poco de referencia pues, a esto último que hemos estado hablando, a los chicos y chicas de ojos azules, a las miradas gélidas y a todo ese rollo que tiene un poco... la temporada 7 de Juego de Tronos. Entonces nos vamos a marchar con la fanfarria final, la música final del capítulo 7 de esta temporada 7. O sea, 7-7, seguimos con los 7 reinos de Poniente y ese rollo. Y que deja pues, ese final tan abierto, tan espectacular para la entrada de la siguiente temporada que seguramente pues, nos traerá mucha más diversión todavía que esta. Así que nos marchamos con... No voy a decir el título de la canción porque es spoiler, pero sí que voy a decir que evidentemente pues, estará el señor Ramin Djawadi detrás de esta composición como en el resto de score que tiene la serie. Así que hoy, más que nunca y menos que ningún otro día, debemos despedirnos de una determinada forma. Cada uno lo dice una vez, todos a la vez. Todos a la vez. Morghulis. ¡Motherfuckers!